Se presentó el proyecto de las policías comunales en la provincia de Buenos Aires. La inseguridad es un problema para todos y todas las argentinas. Veamos qué hacer. La propuesta del gobierno bonaerense fue crear una nueva policía. La policía siempre planteada como la única solución posible. Más armas, más policías, intentando copar la calle, como si eso fuera la solución. Un policía que termina actuando de forma violenta sobre los delitos ya consumados, pero no desarticulándolos antes de que sucedan. Para esta política de seguridad se destinará un presupuesto de 5.000 millones, cuando para políticas como educación se destinan 2.000 millones. Veamos qué hace, qué policía tenemos en la actualidad en la provincia de Buenos Aires. Las características de la policía actual son el armado de causas, la complicidad en el delito, la violación de los derechos humanos, la violencia, una fuerza autogobernada y una fuerza militarizada, corrupta. Entonces, la policía forma parte fundamentalmente del problema de la seguridad que reclamamos. Por lo tanto, no es la solución. La política de más policía se transforma en el desgobierno de la seguridad pública y en la profundización de la violencia. Pero hay cosas nuevas. Actualmente se discuten los alcances del proyecto de policía municipal impulsado por el gobernador Scioli para los municipios de más de 70.000 habitantes o para aquellos distritos que pidan al Ministerio de Seguridad tener una fuerza de proximidad. ¿Pero esto qué es? Esto implicaría oficiales en la calle, en las esquinas, cerca de los vecinos, elegidos por los intendentes. Tareas de detención, prevención del delito y flagrancia. Portan armas solo cuando están en funciones policiales. ¿Qué riesgos trae esta nueva fuerza? ¿Qué riesgos trae esta nueva fuerza? Facultades extraordinarias para detención de personas. Detención por averiguación de identidad, por ejemplo. Esta es una práctica habitual de la policía bonaerense que es ilegal. Esta función especial vendría a legalizar esta práctica que es lo que permite el hostigamiento y la arbitrariedad policial en las calles. Incorporación de cúpulas de la policía bonaerense que quiere hacer una nueva policía, pero con las mismas cúpulas. Una vinculación con la bonaerense en las calles serán dos fuerzas en el mismo territorio. Esto puede generar disputas por el control de las zonas. Implicaría más fuerza para la policía bonaerense, porque quien gobierna la calle, la investigación y la seguridad sigue siendo la policía bonaerense. Recordemos que la policía bonaerense está implicada en el delito. Una dependencia presupuestaria implicaría. El Ejecutivo Provincial es el que otorga el presupuesto. Esto puede generar presiones políticas. ¿Y esto qué genera en realidad? Saturación policial. Es decir, superposición de policías en el mismo territorio. Y en La Plata, por ejemplo, están las patrullas municipales, patrullas de prevención municipal. Y si hay ríos o mar, también está la prefectura. ¿Y esto resuelve el problema del delito? No. Más fuerza de seguridad en la calle no asegura ni la prevención ni el control del delito. Por eso, para pensar la seguridad es necesario control político de la policía bonaerense, reforma integral de la fuerza, de su formación y sus cúpulas, ya que es esta fuerza la que hoy en día participa de la mayor parte de los ilegalismos en la provincia de Buenos Aires.